Cuando Herodes vio que los magos lo habían engañado, se enfureció muchísimo y mandó matar a todos los niños varones de 2 años para abajo que se hallaran en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado por medio de los magos. Entonces se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. En Ramá se escuchó un clamor, grandes lloros y lamentos. Era Raquel que lloraba a sus hijos sin admitir consuelo alguno, porque ya no existen. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José allá en Egipto y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a tierra de Israel, porque ya murieron los que querían quitarle la vida al niño. Se levantó pues José y tomó al niño y a su madre y llegó a tierra de Israel. Pero oyendo decir que en lugar de Herodes reinaba en Judea su hijo Arquelao, le dio miedo de ir allá. Pero advertido en sueños por un oráculo, se retiró a tierra de Galilea, yéndose a vivir a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo que habían dicho los profetas: se le llamará Nazareno.